fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Partidos que empiezan a tener mucha importancia. Yo no voy a ser quien lo califique el sábado como una final porque no lo es, tampoco voy a decir que es un partido claro porque no lo es, pero hay mucho en juego, a pesar de que Bordalás diga que es un partido más importante, muy importante, pero que no deja de ser un encuentro correspondiente a la séptima jornada. Ay, ay, ay, séptima jornada, ahí debutó Bordalás hace exactamente un año, que ya he dicho que no era el momento más difícil por el que está pasando, pero sí ha reconocido que es el momento de la verdad. Bueno, pues ahí anda un poco en la misma sintonía que los Eduardo Alvacar o Jaime que hablaban de final el partido de Asaja. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este 7 de octubre, jueves 2010, hasta las 2, para contarles toda la actualidad deportiva con ese Elche Albacete que polariza nuestra atención y que el próximo sábado, desde las 5 y media, retransmitiremos en directo, como siempre, en este caso desde el Martínez Valero, aquí en COPE Elche, en el 101.4 y también para todos nuestros internautas desde cualquier parte de España o del mundo en infoexpress.es. Bordalás no ha querido desvelar si va a jugar con dos puntas o con uno, si va a entrar al jugador o el otro. Lo que sí sabemos seguro, y es una mala noticia, es que Boripo no va a estar, porque parece ser, por la resonancia que se le ha hecho esta mañana, que tiene una pequeña rotura física. De todas formas, como no parece muy clara y parece muy pequeña, el lunes se le va a volver a hacer otra resonancia magnética, pero lo que está claro es que ya no va a jugar este fin de semana y que en el mejor de los casos, si es una rotura fibular, va a estar o podría estar 3 semanas de baja. Ojalá que se quede menos, pero es una ausencia importante. Se une así a la baja también de Mantecón, que todavía no tiene alta médica y ya va para un mes también su rotura fibular, y tampoco Carpio, que tiene la roca directa. Por lo tanto, son 3 ausencias para el partido frente al Albacete. Ojo, un Albacete que lleva 4 jornadas consecutivas sin perder un partido y que de la mano de Antonio Calderón poco a poco empieza a encontrar su filosofía del fútbol que quiere practicar. Viene de empatar en Pucelo en campo difícil contra el Valladolid. ¿Qué equipo va a poner el sábado? Pues Willy Caballero volverá a portería, Edu Alvacar volverá al lateral izquierdo, Vasco Fernández será la otra novedad en el lateral derecho. Ya tenemos 3 novedades mínimo, va a haber más. Pellegrín tiene el sitio seguro en el puesto de central. La duda es saber si vuelve Samuel después del toque de atención en Soria, que lo dejó en el banquillo, o se mantiene Cheita. En el doble pivote, Guacaso es seguro. Por cierto, dejaba claro un poco también el tono jocoso, pero también convincente, el técnico, cuando le preguntamos por el penalti que lanzó ayer, decía que no va a lanzar más penaltis, que no puede tirarlos porque ya casi se revienta el tobillo. Con todas las nubes del pobre, en el cierto se reparó y yo lo noto, digo, lo tomo como una nota graciosa, pero bueno, hay que dar detalles. O acaso tiene el puesto seguro, el que no lo tiene tan seguro creo que es Acciari, y ahí podría entrar Gemelo. Y luego veremos si juega con dos puntas, si es un 4-4-2. En las bandas, Palanca por la derecha tendría hueco seguro. Por la izquierda, pues ahí habrá que ver, por ejemplo. A mí me costaría creerlo, pero ayer, por ejemplo, probó en varios equipos titulares a Quero, que estuvo con mucha velocidad, que es su principal arma. Digo que me gustaría creerlo, en el sentido que no parece lo lógico, un jugador que lleva 2 semanas sin convocar, que luego entre directamente a ser titular. Pero ojo, Bordalás ya ha hecho esto, lo hizo con David Sánchez, de la grada al equipo titular en Barcelona y luego otra vez a la grada, o sea que tampoco sería descartable, o con Santos, de ser revulsivo en la segunda parte, en el partido del Betis, a luego ni siquiera viajar 2 semanas seguidas, tampoco me extrañaría. Y luego en punta, Linares y Pereira, insisto, es igual con los delanteros, pero no quiero quitarme aquí que Mateo de la cabeza, porque normalmente está jugando siempre de titular. Si jugara con doble pivote, Generelo con Guacaso o Asiari, y

lo vamos a afrontar. Sí, está claro que cuando tienes una racha adversa de resultados, lógicamente pues, lo que quieres es atajarla, cambiar esa dinámica a los tipos y tenemos la oportunidad pues mucho mejor. Si cabe que el partido sea sábado a domingo, cuanto más cercano, después de una derrota, pues muchísimo mejor. Bien, bien, el equipo está bien, la confianza del equipo y en ningún momento vamos a dudar de ellos. Ellos son conscientes de lo mucho que tenemos en juego, todos somos muy, muy conscientes y yo creo que el sábado se va a ver la mejor cara del equipo. Siempre la misma, de trabajo, de seriedad, de constancia, de dedicación. Bueno, no sé a qué se refería en cuanto a la alegría. Bueno, pues es la preocupación que lógicamente ellos también deben tener como, como profesionales y como todos. Está claro, cuando los resultados llegan, todos tenemos esa preocupación, pero eso es lo más normal. Respondía a la pregunta que se decía de que igual va a caer, yo creo que no había la misma alegría, lógicamente, porque no hay buenos resultados que cuando se empezó ganando los tres primeros partidos. Le preguntamos a Bordalás que qué opinaba del respaldo que ya públicamente le dio el Valmarcar viendo el jugador que, hombre, además se merecía estar toda la temporada dirigiendo a Elche, que no se dudara ya por tres o cuatro resultados negativos. Eso es una opinión personal de él, está claro que yo estoy tranquilo, trabajando con la máxima profesionalidad y dedicación, y por lo tanto, nosotros tenemos que estar centrados en el compromiso que tenemos. De luego volveríamos a hacer. Le preguntaba por qué Albacete esperaba, y así respondió. ¿Qué Albacete espera para poder ganarle? No, ¿qué se espera para poder ganarle? Pues eso es por definición, ¿no? Pero el mejor es Albacete, más o menos, ¿sabes? ¿Qué Albacete nos vamos a encontrar? Que ha dado prácticamente desde el comienzo, es un equipo muy ordenado, un equipo bueno, pues con bastante solidez, un equipo que sin tener un ritmo de juego grande, pero es un equipo que maneja bien la posesión de balón, posesiones largas, bueno, de alguna manera no desespera y espera el momento para tener ese traspaso, tener esa ocasión y poder llevarse los puntos, ¿no? Bueno, con la idea o la cultura futbolística de su técnico. Es así el equipo, ¿no? Pero bueno, yo espero la mejor versión del Elche, que bueno, pues hasta la fecha solo en el principio del campeonato lo hemos podido ver y a ver si somos capaces de desarrollar un buen juego para sumar los puntos. Bueno, pues ahí queda claro que prefiere más ver a su Elche mejorar que lo que pueda hacer en sí el Albacete, pero se lo puede hacer. Así es, muy similar prácticamente juega igual. En realidad que juega igual lo que jugaba el Huesca, porque tiene al entrenador del Huesca el año pasado, Antonio Calderón, y por eso va a jugar ese estilo de manera de jugar. Bueno, yo no estaba en aquel partido, pero sí que es verdad que el Huesca ganó aquí, pero bueno, era otro equipo, otra temporada, ahora hay que pensar en esta temporada y vuelvo a insistir, lo más importante es que nosotros tenemos un buen nivel, tenemos que tener el equipo, en ningún momento se ha dudado a pesar de los resultados y por lo tanto somos optimistas de cada partido con el respeto y la cautela que hay que tener, porque es un equipo que viene de sacar buenos resultados, de ganar la Albertis, de pasar a Valladolid, por lo tanto, bueno, no está ahí con tranquilidad. Un asunto más negativo, la ausencia de Borico, la lesión de Borico. Bueno, es una baja importante probablemente porque es un jugador que llegó tarde y que estaba entrenando ya con la dinámica, buena armonía con el grupo y bueno, pues poco a poco podía alcanzar su mejor nivel. Ahora pues esa lesión muscular por lo que también se trastocó un poquito más, pero bueno, tenemos una plantilla amplia, tenemos otros jugadores que estoy convencido que lo van a hacer. Bueno, pues todavía parece que hay una pequeña rotura, una contractura. De todas formas, se le hará una nueva prueba el próximo lunes para saber. Se le ha hecho una prueba muy reciente y bueno, puede haber alguna duda, pero bueno, él tiene molestias y casi con toda seguridad que no puede encontrar. Bueno, Sí, en ningún momento, bueno, pues hemos hecho algún cambio, lógicamente también nos hemos visto forzados. Cambios en las últimas semanas. Es un equipo que pues empezó el campeonato, que intentamos mantener, pero que dio buenas sensaciones, que sacamos buenos resultados, y luego, bueno, pues la baja obligada de Guacaso, porque le expulsaron, Mantecón que se lesionó, y hemos tenido algunos que otros problemas, ¿no? Willy Caballero que lo expulsaron la semana anterior, que hemos tenido bajas. Quizá, bueno, pues no eran esperadas y se produjeron, ¿no? Y luego algún cambio que hemos hecho, lógicamente, después de haber sacado malos resultados. Pero bueno, el equipo, lógicamente, yo ya lo tengo prácticamente en mente, salvo algún pequeño cambio, y bueno, la plantilla es amplia, como he dicho, y tenemos que estar todos preparados. Yo creo que todos estamos con una ilusión tremenda, conscientes de lo mucho que tenemos en juego, y es el momento de la verdad, ¿no? El momento en que queda lo mejor para sacar un partido importantísimo de la Willy. Bueno, tiene lógicamente muchas posibilidades porque es un grandísimo portero y lo ha demostrado hace mucho tiempo. Mismo lo que tengo en mente, lógicamente no lo voy a desvelar hasta que lo sepan los propios jugadores, ¿no? Pero bueno, tenemos plantilla para sufrir a cualquier jugador que nos falte. ¿Y el sistema está decidido por los delanteros o no? Bueno, todavía eso lo tengo en mente, pero lógicamente no lo voy a desvelar porque lógicamente estaría dándole pistas también de alguna manera al rival y prefiero reservarlo, pero bueno, cualquier sistema que utilicemos, estoy convencido que el equipo en estos momentos tengo unas ganas tremendas de que llegue el partido para poder brindar una victoria al club, que lo merece, a la afición, a todos, ¿no? Creo que el equipo necesita una victoria y tiene muchas ganas de conseguir una victoria. Llegó la jornada 7, estamos en la 7, han pasado 365 días, es decir, 42 partidos, un bloque de 6 jornadas de esta temporada y las 36 anteriores. Bueno, pues, ¿qué balance hace de este año que lleva entrenando a Elche? Más activo que en otras ocasiones, ¿no? No, esto no. Esta sí. Ahora. Este año lo comenté en algunos medios. El balance para mí a nivel personal es muy positivo, puesto que, bueno, yo llegué y tremendamente agradecido, ¿no?, a la confianza que se me dio, a la apuesta que se hizo por mí. Yo, la verdad, que he trabajado con la máxima dedicación y seguir haciéndolo siempre, y la máxima profesionalidad. La verdad que en una situación complicada y bueno, pues el equipo llegó a como final con una ilusión tremenda, generó unas expectativas muy grandes en la ciudad, en la afición, que se lleva muchos años que no se había conseguido, y para mí es un orgullo. Quizá, bueno, pues algunos resultados adversos en el tramo final pues nos privaron incluso de haber conseguido un ascenso a primera división. Luego, bueno, pues puede verse un poquito empañado por estos malos resultados de esta temporada, pero bueno, creo que el equipo tuvo un buen comienzo. Ahora llevamos una dinámica mala, pero en el momento que la cambiemos, el equipo va a volver a estar entre los mejores, vamos a luchar por estar entre los mejores, y es un objetivo lógicamente muy ambicioso de esta temporada, pero pues sabemos que hay una gran competencia, muchos equipos que quieren estar entre los mejores, y nosotros hemos tenido una gran semana de resultados que vamos a cambiar, no tenemos ninguna duda. Pero el balance para mí a nivel personal yo creo que es muy positivo. Estoy contento, el trabajo es muy feliz, ¿no? Porque todos sabemos que no es fácil, como está el fútbol, estar al frente de un equipo durante un año no es nada fácil. Por cierto, se lo preguntaba por el capítulo de las tarjetas, de las expulsiones, de fiebre amarilla y roja que está asolando al equipo en este arranque de temporada. Sí, eso es un tema que, bueno, hemos hablado, que lo tratamos semanalmente, porque las expulsiones hacen muchísimo daño y lo hemos vivido ya la temporada pasada, lo hemos vivido esta temporada, en los últimos partidos, y lógicamente pues hay que intentar mejorar ese aspecto. A veces no lo podemos controlar, pero otras veces, muchas veces sí que podemos controlar. Tenemos que aprender y que no se vuelva a repetir indudablemente. Pero bueno, no hay que pensar en las adversidades, sino en todo lo contrario. Hay que tener pensamientos positivos y confiar en que el sábado va a salir todo bien y que si lógicamente con el máximo esfuerzo, vamos a superar a un rival que está en buen momento. Vale, ¿alguna cuestión más? Sí, bueno, Mario, un broma medio en serio se lo he preguntado por la anécdota de ayer, porque el penalti que lanzó a las nubes, ¿por acaso? Y bueno, eso es una anécdota. Lógicamente fue muy decidido, pero bueno, él no, casi se revienta el tobillo. Yo estaba tratando el fisio. No puede tirar penalti, es imposible. Vale, ahí quedaba la anécdota. Y la última que tengo preparada por aquí, sí, en este año después de entrar a Elche, que estaba viviendo su momento más difícil. No, yo estoy acostumbrado a, todos sabemos que en fútbol hay más momentos difíciles y buenos. Lo que ocurre es que los buenos se compensan, sobre todo los que llevamos mucho tiempo en esto. Pero no hay momentos más difíciles que otros. Aquí hay una cosa que es muy difícil. Bueno, pues el equipo salió de esa zona, supongo que estaba yo, pero hubo momentos difíciles en el inicio, luego yo llegué, se sacaron los resultados, luego tuvimos tres derrotas consecutivas también, antes de ir a Murcia, y bueno, se generaron todo tipo de dudas y momentos difíciles ahí a lo largo del campeonato. Luego en el campeonato también hubieron momentos complicados con todo lo ajeno, lo extradeportivo que ocurrió. En fin, no, yo creo que en el fútbol, y tenemos que decir, yo creo que todos somos conscientes, desgraciadamente, los momentos buenos no duran eternamente, ¿no? Ojalá este año pues tengamos mejores momentos buenos que malos. Ahora estamos viviendo un momento menos bueno, pero al final esto es una carrera de fondo y lógicamente tenemos un equipo donde llegaron muchas incorporaciones. Hay que tener confianza, en ningún momento lo hemos perdido y tenemos que estar convencidos de que el equipo va a dar un buen nivel y el equipo va a estar al final de los mejores que somos. Pues ojalá esa confianza se traduzca en buenos resultados y se gane a un Albacete que, tras el empate cosechado el lunes en Valladolid, ya suma 4 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El equipo de Antonio Calderón vencía al Granada 2-1 en la tercera jornada, empataba 0-0 en Huelva ante el Recreativo una semana después, derrotaba con solvencia al Betis 2-1 en el Carlos del Monte antes de su compromiso en Nuevo Zorrilla. Para el partido del sábado frente al Elche, Calderón tendrá que hacer variaciones en su once inicial, ya que no podrá contar con el lateral Toni, expulsado en Valladolid. El lunes tampoco podrá estar en el banquillo el propio Calderón, pues todavía debe cumplir un partido más de sanción, y será Catalí el que dirija al equipo controlado por Calderón a través de teléfono móvil, que es donde está ubicado en la zona de Valladolid. También les cuento que Willy Caballero y Guacaso van a visitar el Museo Itinerante de la Liga de Fútbol Profesional y firmaron autógrafos hoy a las 6 de la tarde en el Centro Comercial del Club. La Liga de Fútbol Profesional lleva el nuevo videojuego FIFA 11 al Centro Comercial del Club esta tarde. Todos los visitantes podrán disfrutar desde este jueves de la nueva versión del popular videojuego de fútbol, FIFA 11, recién presentado por EA Sports. Y además de la posibilidad de probar este juego, uno de los buenos momentos en el rincón de la Liga de Fútbol Profesional, se producirá con la visita de Willy Caballero y Guacaso, quienes firmarán autógrafos y se fotografiarán con los aficionados, como digo, esta tarde a partir de las 6. Y antes de dejar la información del Elche, en este caso una queja que me llega ya por varios cauces y de varios aficionados, que son abonados y además la gran mayoría accionistas, y las quejas por el hecho de que no ya esta temporada, sino desde la pasada campaña, se han cerrado muchas puertas, por lo que imagino que el club se ha ahorrado ahí la pasta en el tema de los porteros, sueldos, pues eso se puede entender en la crisis, pero bueno, estos accionistas y abonados no están en absoluto de acuerdo en el hecho de que, por ejemplo, la puerta número 1, la de que se les haya cerrado, por lo que tienen que dar la vuelta, entrar por la 19, subir arriba, sobre todo el gente también mayor que no tiene donde apoyarse escaleras, para subir escaleras, mientras que por la 19 no tiene donde apoyarse, en fin, para ellos es un quebradero auténtico de cabeza, además del hecho de que también puedan armar ahí colas en los últimos minutos. Pues queja hecha, insisto, que debería anotar un concienzudamente el consejo de administración, porque no estamos hablando de quejas de personas que pasan por la calle o que van a molestar, sino de los que hay que cuidar, de los abonados, de los accionistas y de los que en definitiva pues son los que gastan su dinero, son los fieles y los que hay que tratar con delicadeza y con humildad. Este sábado en Radio Express Cope Elche sigue la Liga de Segunda División a partir de las 5:30 de la tarde. Tiempo de juego. Escucha la retransmisión del partido entre el Elche Club de Fútbol y el Albacete con Eloy Literán, Esther Navarro, José Antonio Tenza y Paco Gómez. Con el patrocinio de Comercial Persianera, de Edefón, AXA Seguros en el Martínez Valero, InfoExpress, EHL Cocinas, SG Centros Capilares, Limpiezas Net, Clínica Oftalmológica del Dr. Soler, Restaurante Espacio, Compaire Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción, Electrodomésticos Agulló Guilló, Maipe Artículos para el Calzado, Vigimax, Ditele Vodafone, Teleelch y Material Escano. Recuerda, este sábado a partir de las 5:30 de la tarde en Radio Express Cope Elche, tiempo de juego. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche de caja. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Arrancada motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Pacorta 41, junto a Fabrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27-100. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico y cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfonos 96-543-4500. Elche. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, El Tapetrén, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, un rápido repaso a lo que sucedió en la última jornada del fútbol base mexicano, donde hubo cara y cruz y para todos. El Torrellano, que perdió frente al Juve Español, se queda ahí en mitad de la tabla y bueno, pues va a tener que intentar volver a la senda del triunfo este próximo fin de semana, mientras que el que está imparable es el Elche Gitano, que lo ha sumado todo, ha vencido por dos goles a Pedro Alcolón, se queda líder en solitario. Y la verdad es que lleva una marcha en el equipo de Chema realmente impresionante. La división de honor, la derrota del Elche juvenil, y ya van 5 de 5 por esos colistas. Recibe al Hércules este próximo fin de semana, mientras que el Torrellano Ibice es noveno, una estrella su empate frente al Torre Levante. En Liga Nacional, el Puente venció en casa del Eldense 1-2 y es séptimo, mientras que el Elche empató a 1 contra el Benidorm y es décimo quinto. Las que perdieron el primer partido de la temporada fueron las chicas de Anteguer, el Elche Mustang, que cayeron frente al Mar Sagunto. Aún así se mantienen en una muy buena posición, la tercera ni más ni menos, con dos victorias sobre tres partidos y de momento pues empezando francamente bien la temporada. El Elche Mustang, que recibe al Mar Alicante el próximo sábado a las 7:30 de la tarde en el pabellón de los Juanes de Carrús. Y a las 6 juega el Cenasala Elche, que venció en su partido importante frente al Atlético Madrid de Valcarnero por 4-5, y también son líderes las chicas de Maravillas en Salón. Cenasala Elche, que este próximo sábado juegan a las 6 de la tarde un nuevo partido. Lo vamos a dejar aquí, ya las 2, es tiempo ahora para la información